y son una invitación para que nosotros también entremos en este espíritu de oración. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en el banco de los que se burlan, de los que se burlan de Dios y de sus hijos, sino que se complace en la ley de Dios y medita en la ley día y noche. Yo me imagino a María Santísima leyendo esto, que era el devocionario judío, y pensando: es cierto, es verdad, yo me complazco en la ley de Dios y la medito día y noche. Y le respondía a la Escritura: es quien medita así como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto, y jamás se seca su verdor, y todo lo que hace sale bien. Todos los santos, pero de modo especial la Madre de Dios, ¿cuántas veces le habrá dicho en el corazón: qué cierto, cómo me doy cuenta que dentro del alma van creciendo frutos y hay verdor? Y con el Salmo 2 entraría también en la contemplación del mal en el mundo, del pecado de rebeldía contra Dios, cuando leía: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra y los caudillos conspiran aliados entre sí contra Yahvé y contra su ungido. La Virgen pensaría: Yahvé Dios y su ungido, su Cristo. ¿Quién es ese Cristo del que el rey David había escrito hace o hacía 1000 años antes de su venida a la tierra? Y el corazón de la Virgen se dilataría con esa aspiración de saber más. El que se sienta en los cielos sonríe. Yahvé se burla de ellos, de los que se amotinan contra él. Luego en su cólera les habla, en su furor los aterra. Yo tengo consagrado a mi rey en Sion, mis montes, y en propiedad los confines de la tierra. Y seguramente ella decía: que sea así y pronto, porque veía tantos pueblos, los babilonios, los persas, los egipcios, tantos pueblos alejados de la ciencia de Dios, como hoy, ¿verdad? Y también pensaría: ¿qué tengo que hacer, Señor, para ayudar a que venga tu ungido? Y meditaba en la ley de Dios. ¿Cuál es tu voluntad sobre mí? Y deseaba hacerla. Y así se fue transformando, no solamente en el canal por el que nos llegó la gracia personificada en Cristo Jesús, sino también se fue transformando en nuestro modelo de oración. Con ella también nos podemos unir en el Salmo 63, cuando lo rezaba así: oh Dios, tú eres mi Dios y yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne languidece detrás de ti, cual tierra seca, agotada y sin agua. Como cuando en el santuario te veía al contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida. Así quiero en mi vida bendecirte y levantar mis manos en tu nombre. Cuando pienso en ti sobre mi lecho, cuando estoy en cama, en ti medito en mis vigilias, porque tú eres mi socorro. Yo me alegro a la sombra de tus alas y mi alma se aprieta contra ti y tu mano derecha me sostiene. A esa intimidad se puede llegar. Algunos de los que están empezando este retiro probablemente no han tenido esta experiencia de intimidad con Dios. Y nunca le han dicho tal vez, mi alma tiene sed de ti. Procuraremos pedir esta gracia grande de sentir sed de Dios, de tener hambre de Dios, de tener deseos de escuchar la palabra de Dios. Dios Padre, cuando se apareció en forma de nube, que siempre el gran símbolo para manifestar su presencia, en el monte Tabor, el día de la transfiguración, a los tres apóstoles que acompañaban a Jesús, les dijo, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, escuchadle. La indicación es siempre la misma, hay que escuchar a Jesús. El mejor retiro que ha existido en el mundo, seguramente, retiro espiritual, ha sido el que durante 30 años, más o menos, vivieron la Virgen y San José en la casita de Nazaret. Ellos oían continuamente a Jesús, que les hablaba, les preguntaba, les hacía comentarios de una sabiduría, de una santidad que los dejaban maravillados. Nos vamos a encomendar a ellos especialmente, que nos ayuden a hacer santamente este retiro. Ahora terminamos, como terminaremos siempre, con estas palabras de la oración final que las dirigimos a Jesús también en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.